Mañana lluviosa la ciudad de Concordia, pero muy cálida en los estudios. Un amigo del programa, es el micro dedicado al Poder Legislativo Local, al Consejo Liberante. Hablamos del concejal del oficialismo, Juan Domingo Gallo, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Domingo? Muy buen día, Pablo. Bueno, a ver, también a Mariana, por más que ya nos saludamos. Vamos con el... agarrá el otro, el otro. Mirá, ¿viste? Tenía razón. Ahí me escuchás mejor, Mariano. Ahí salís perfecto. Ahí está, bárbaro. Ahí está. Bueno, saludamos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás también, Pablo? Nuevo periodista deportivo ahí. Muy bien. Impresionante. No solo deportivo, Hace profundos análisis de la realidad. Qué grande. Felicitaciones. Y bueno, y por supuesto, un saludo a toda la audiencia. Uh-huh. Ahí está. Bueno, ¿cómo estamos con el Consejo Deliberante? Mucho debate, se politiza el Consejo Deliberante. ¿Te gusta que pase esto? Sí, bueno, por más que no se diga o no sea manifiesto, tal vez ya empezamos en una suerte de contienda electoral, y bien, eso también repercute, tal vez esto no se puede decir a viva voz porque obviamente los problemas de la ciudadanía son otros, pero ya estamos, parece que no, pero estamos cercanos a que se empiecen a definir candidaturas, se empiecen a definir los partidos políticos, y bueno, y eso también se traduce en un ámbito sumamente político como es el Consejo Deliberante, donde hay una fuerte presencia o uno de los pocos organismos donde hay oposición local, y eso también lleva, ¿no?, a que por ahí algunos debates se tornen políticos, ideológicos, y bueno, nada. Sí, se pone lindo igual. Sí, ¿no? Sí. Yo, bueno, lo hablábamos fuera, por ahí debería de haber más debate, pero creo que también hay un contexto que nos obliga a que bajemos un poco los niveles. Exactamente. La confrontación, creo que no estamos mucho para confrontar porque hay, te digo, problemas graves en la economía, problemas graves también en la ciudadanía, y eso muchas veces te ata a que puedas debatir políticamente. Apelando a tu parte más que nada militante y del peronismo y del peronista que llevas por tu historia, por tu familia, ¿cómo estás viendo este escenario complejo del peronismo, tío, puntualmente? Ya volvemos al consejo, pero ya que estamos hablando de esto, te quiero preguntar. Bien, yo creo que el peronismo está en una suerte de conflicto interno, no sé si grave, pero tiene mucho problemas de internillas también, y eso hace que todo constantemente tenga que repensarse las estrategias políticas. Entonces, hoy creo que hay una interna que afecta a la credibilidad del justicialismo, a la credibilidad también de quienes estamos ahí, pero creo que también eso va, yo tengo la esperanza de que va a pasar, de que es un proceso, digamos. Y sin dudas que una vez que estemos más cerca de las elecciones o más cerca de... A ver, siempre cuando uno se va acercando a las elecciones, la pregunta es ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste por tu ciudad? ¿Qué hiciste para que yo pueda volver a darte confianza en la administración de la cosa pública? Y creo que hoy el justicialismo, lo que es a nivel local, por más que está en un proceso de construcción, por más que uno pueda recorrer la ciudad y ve, tiene muchísimo para mostrar, tiene muchísimas obras, ha producido a pesar de una pandemia, a pesar de la cuestión económica, hay muchas cosas que va a poder mostrar, desde los accesos de la ciudad, lo que fue la transformación del campo del abasto, del aeropuerto, que también se empieza la construcción, la costanera Nebel, es decir, son obras que la gestión va a poder enorgullecer y decirle a los concordienses, mirá, yo hice esto, hice 400 cuadras de cordón cuneta, ahora ya creo que comenzó lo que es una repavimentación de 65 cuadras, y nada, eso creo que también va a unir al movimiento, porque es una administración que se da en todos los niveles, que requiere articulación y que requiere muchísimo trabajo. Entonces, creo que estas internillas o por ahí las disputas de poder o decir, mirá, yo... En algunos casos dura, ¿o no? Sí, cuando... sin duda, y creo que yo siempre pienso eso, ¿no? Que el general Perón lo decía en Conducción Política, la unidad de concepción genera la unidad de acción. Creo que nos falta como movimiento, como partido, estudiar mucho más la doctrina, estudiar mucho más nuestros principios, estudiar mucho más nuestra ideología, a incorporarla, para que esta unidad de, que esa unidad de concepción genere la unidad de acción. Entonces, por ahí lo hablábamos el otro día con unos compañeros y compañeras, creo que el individualismo, el jugar la individual, el egoísmo, también se nos ha metido bastante en nuestro partido, y muchas veces parece que, y creo que en la política también, ¿no? Pero que todos están jugando a ver cómo, cuál es la individual, y no todo, pero bueno, no sé si me entiendo, pero entiendo de que ese valor de comunidad, ese valor de la vocación de servicio, muchas veces es dejado de lado por doctrinas individualistas que tienen poco que ver con lo que propugnaba el justicialismo. Pero hace no mucho encontrábamos de que una persona anuncia ir por afuera con un partido, que viene del peronismo, ¿no? Otros grupos que dicen, no, vamos a ir por afuera, vamos a ir con el vecinalismo. Y vos decís, no hay una postura fuerte ahí, nos faltaría una postura fuerte del peronismo. Loco, vamos a matarnos, pero vamos adentro, porque si no, a Río... Lo estoy planteando, ¿eh? Sí, sí, sí. A Río Revuelto, ganancia pescadores. Ponele que tiren esa frase. ¿Cómo analizás eso? Sí, exactamente. Y por eso te digo que muchos están viendo en la estrategia política... Bueno, esto del individualismo. La política agonal, decir, a ver, mirá, a ver, ¿cómo hago yo sin importar el ni tu movimiento, ni tu partido, ni tu... Nada, ni el resto, ni tampoco lo que a uno le da el, la cantidad de... O sea, el beneficio de ocupar un cargo público, el beneficio de poder tener una responsabilidad, que eso no es un logro individual, sino que es un logro de todo un partido, de todo un movimiento, de un montón de personas que abocaron, que fueron predicadores de tu gestión, de demás, que defendieron, y vos cuando se empieza a complicar la cosa, decís, che, más vale la juego individual por afuera y por ahí saco o por ahí... nada, si amago esto y entonces consigo esto, entonces ese individualismo egoísta y demás dista mucho de lo que es el valor de comunidad que propugnaba Perón, y creo que a ver, es muy difícil salir de eso, ¿no? Parece hasta una utopía pensar en decir tenemos que recuperar el valor de la comunidad, nadie se salva solo, es muy difícil desarrollarse con un pueblo que no se desarrolla. En sí, todos esos principios y valores que se propugnan, esto de la justicia social, el valor social de la propiedad, el valor social de la riqueza, el valor, el trabajador, el trabajo, etcétera, decir, che, ¿cómo nos desarrollamos todos? Nos está faltando. Entonces, creo que y eso se traduce en acciones políticas y es muy... Y muchas veces justamente genera decir, che, si no propugnás, si no defendés los mismos valores, tal vez tengas que dar un paso al costado. Porque no sos de no te sentís justicialista. En verdad es una, te estás usando a toda esta estructura, a todo este movimiento para una ambición personal. Y en el hecho, mirándolo de afuera y sin hablar de nombres propios, ¿no? Estas manifestaciones que se han dado, ¿no ves que los nombres que pueden estar en danza para una posible candidatura no tendría que ponerse más fuerte en esto? O vos decís que está bien, yo sé que hay que defender la gestión, que hay que trabajar, que hoy a mí me parece brillante este escenario histórico de obras, coincido con vos plenamente, pero la gente primero quiere el plato de comida en la casa. Exacto. Y segundo quiere que el foco no esté quemado en la puerta porque le genera un escenario de inseguridad. Mirá vos lo que te estoy diciendo. ¿Le preocupa más eso que una obra de 300 millones, o no? Sí, sin duda. Yo creo, primero lo que hay que resaltar de la obra pública es que genera trabajo. Yo creo que hoy no los tendríamos Enrique en Nación gestionando, la situación de Concordia sería mucho más compleja porque en sí hay un montón de puestos de trabajo. Boca de obra hay por todos lados. Claro, directos, indirectos, donde trabajan cooperativas, donde trabajan... Un fletero anda... Exacto, donde hay empresas de materiales de construcción, donde hay, empresarios de nuestra ciudad... En sí, hay un montón de movimiento que se genera de riqueza y de embellecimiento, obviamente, de nuestra ciudad. Después, con respecto tal vez a lo cotidiano, a lo contemporáneo, coincido. Muchas veces el vecino Incluso la obra pública muchas veces por una falta de comunicación previa, decir, mirá, vamos a hacer un movimiento de tierra para hacer un cordón cuneta, como decir, ¿quién se va a enojar por eso? Pero, y eso incluso se lo transmitimos al jefe de gabinete y demás, que hace falta un labor previa para que la obra pública hay también, que educar de la obra pública, ¿no? Porque entonces, primero que está un poco demonizada, hay que sí, decirlo. Exacto. También. Sí, eso fue una de las estrategias también del arco opositor de decir, si hay obra pública, hay corrupción, por eso hay, bueno, hay algunas iniciativas legislativas que tienden a tratar de, es decir, investiguen, vean de la transparencia, bueno, específicamente un proyecto de ordenanza del concejal Echepare, donde él habla de eso, digamos. Sí, está bien eso. Que el ciudadano común controle, se inmiscuya, vea, analice, critique y tal vez de propuestas también. Pero bueno, volviendo un poco a lo que me decías, yo creo que esto de lo cotidiano, desde el foco hasta el bache, hasta la pérdida de agua, creo que también se da, a ver cómo decirlo políticamente correcto, pero creo que se ha desviado un poco el fin de primordial del municipio. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el municipio es un gran prestador, o así lo interpreto yo, de servicios. Seguro. Es un gran prestador de servicios. Entonces, cuando uno empieza a decir que, no sé, por decirte, tiene que tener superávit, porque la cuestión económica es fundamental para tal. Sí, pero nosotros lo que tenemos que garantizar es la calidad del servicio. Y cuando nosotros por ahí le damos otros roles, tal vez ajenos, terminamos prestando un mal servicio. Entonces, esto, y lo hemos charlado y un montón de cómo hacemos para un Estado más dinámico, sin tanta burocracia, para que solucione lo cotidiano, para que sea más ejecutivo, para que tal vez no todo termine en un expediente y tal vez en la voluntad de alguien que dice, no, esto no me sirve y lo cajoneo, no, desestimo. Sí. Es claro, es muy claro. Creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo, o todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que lo cotidiano, desde el foco, o sea, eso se resuelva rápido. No, no podemos tener un Estado que venga 2 o 3 meses después que abrieron la calle y haya un bache, tal vez produciendo un accidente, porque aquel no se lleva bien con aquel, o porque hubo un problema de organización. Es claro. Creo que eso está afectando, viene desde hace un montón, digamos, y no solo en una particularidad del municipio de Concordia, creo que es de todos los municipios, de esa ejecutividad que falta. Y creo que es más... Por ahí Concordia grabado por la magnitud de la ciudad, ¿no? Exacto, sí, y de hecho, tal vez no es el mejor ejemplo, pero lo que sucede con Perón cuando establece la Fundación Eva Perón, establece porque el Estado es muy difícil que pueda dar una respuesta a lo urgente. Entonces la Fundación Eva Perón era, sin tanta burocracia, solucionaba lo urgente. Es decir, che, a este niño le faltan pañales, le faltan... Se resuelve. Es decir, hay una respuesta inmediata. Entonces, creo que en ese sentido nos está faltando dinamizar mucho más el Estado en lo cotidiano, y creo que se está buscando eso, de que no se tarde tanto, de que no todo sea un expediente, de que no todo... Bueno, tenemos iniciativas de expedientes digitales, de desburocratizar un poco el Estado, también hay lo que es con los comerciantes, lo que es la mesa única. Sí, va mejorando, ¿no? Incluso ahora está en análisis lo que es el acta de infracción digital. Bueno, yo tengo ahí un proyecto también del momento de retener el vehículo, que también exista algo de informática donde uno pueda ver el Estado en ese momento. Sí, se retiene. Bueno. Sí. Hay que pensar en un Estado que sea mucho más ágil, que tenga una respuesta más instantánea y que no retarde todo ese proceso. Creo que eso, si uno lo logra hacer... Imagínate, vos querés, porque hay un gran reclamo, vos querés abrir un local, poner un local comercial, y el tipo te hablan de un montón de burocracia, de trámites burocráticos que te complican. Entonces vos decís, si vamos mejorando eso, yo creo que sí, que va por el camino. Hablamos un poquito de que hubo debate el otro día, que tiene que ver con esto de los acuerdos entre Ledo, Noza, y hablamos porque sabemos que Ledo juega un rol clave en la ciudad de Concordia, es clave, clave, es el agua llegando a tu casa. ¿Cómo estás analizando todo bien, eso? Volvemos un poco a lo que te decía al principio. Hoy hay una inmensidad de obras en la ciudad y mayoritariamente referente a obras de agua y cloacas. Y es porque lo tenemos, bueno, Sí, sí, nada, sí. Enrique allá en Nación El que tema está cloaca viene pensando con un. y que incluso se puso como objetivo tratar de llegar al 100% de toda la ciudad de ese servicio, como tienen las ciudades, como tiene Buenos Aires, como tienen ciudades cabeceras, digamos. Entonces, nada, creo que eso lleva a un montón de acuerdos y demás, para más o menos que ustedes explicarlo un poco a la audiencia. Cada vez que el municipio celebra un convenio con ENOSA, eso tiene que ir sí o sí al Consejo Deliberante para la ratificación de ese acuerdo y también una ampliación presupuestaria, es decir, obras que no estaban previstas en el presupuesto inicialmente, Ahí está, esa es la explicación. se amplía el presupuesto, suponte, por una obra llamarada Sí, o en sí, esa sí. zona o Parque Río Uruguay por 300 millones. Una obra que es financiada por el gobierno nacional tiene que introducirse dentro del presupuesto Presupuesto. municipal y el municipio lo ejecuta, es decir, realiza una licitación, realiza Sí, una sí, sí. compra directa, cotejo de precios, etcétera, según los montos, y a partir de ahí se ejecuta. Por eso es que muchas veces se dan este tipo de debates en el Consejo Deliberante. En verdad el debate se da ¿por qué? Porque ellos hacen un pedido de Pedir informe informe. sobre el estado de una obra, si mal no recuerdo, en barrio Llamarada, bueno, hacia el noroeste de la ciudad. Y nosotros siempre, y con esto también de no demonizar la obra pública, siempre el bloque oficialista, o usualmente, salvo que sea muy burdo, salvo que sea no tenga sentido, apoyamos estos pedidos de informes porque no es nuestra idea, como no tenemos nada que Seguro, ocultar, seguro. y encima es el ejercicio también de un derecho que tienen los concejales, de contralor, es una de sus principales funciones, no obstaculizamos. Ahora, cuando la concejal Rita Urquiza dice, nosotros recorrimos el barrio y vemos el bienestar de la gente en cuanto a estas obras, realmente digo, mirá, qué bueno, o sea, una persona que ideológicamente, que políticamente pertenece a otro partido, coincide en que las, por más que suene hasta burdo, sí, ¿cómo va a estar en contra de eso? Bueno, creo que ahí se da el debate. ¿Por qué? Porque ellos, las ampliaciones y todo esto que te conté, todo el trámite administrativo de ampliación de presupuesto, ratificar el acuerdo, nunca, nunca el bloque opositor lo hace. Entonces, digo, como si a su vez ellos señalan el bienestar que tiene la población gracias a estas obras, después en el Consejo Deliberante no lo aprueban. Seguro. Es decir, entonces ahí surge el Eso debate, es fue lo decir, que. ¿dónde se dispara todo? ¿Por qué? Porque si nosotros como oficialistas tomaríamos la misma conducta que ellos de no ratificar, de no ampliar, realmente esa obra no estaría. Entonces, y ahí va esto de la irresponsabilidad política, de decir yo hago prevalecer mi ideología o mi partido por encima del bienestar del común de la sociedad. Entonces, y ahí está esa suerte de debate donde más o menos ellos dijeron, no, sí, bueno, pero es nuestra idea no permitir las ampliaciones porque, y bueno, un poco apelando a lo difícil de comunicar esto, decir, Sí, que se y claro, torna es difícil. decir, ¿cómo le explico yo al ciudadano común que Sí, está al con vecino el a pie. problema, decirle, mirá, si yo no te amplío y etcétera, y uno ya hizo un enredo de términos y demás, y que dice, no, mirá, no tengo ganas, tengo mil problemas, no sé qué es, pero dejen de pelearse, yo lo que necesito es que esto se haga, porque Seguro, no se tengo resuelve. acceso a agua, porque en el verano realmente acá no llega y tengo un problema cotidiano. No sé en qué están peleando ustedes, pero dejen de pelearse y hagan la obra. Es Tal decir, cual. Juan Domingo, ¿cómo estás viendo el tema de, si bien hablamos de la obra y la generación de puestos de laburo, cómo estás viendo la otra escena, ¿no? La de generación de puestos de laburo, la incentivación a las pymes para la contratación de gente? ¿Por qué te pregunto esto? Porque ya te lo he dicho, pero te lo voy a remarcar, es la gran demanda sí, yo del creo que micro, el tema de la generación de laburo, ¿no? Es decir. Hay grandes prioridades de la población. Uno es el tema de la inseguridad, Sí, y sin uno lo duda. ve reflejado cuando uno presenta un proyecto referente a eso, llámese centro de monitoreo, cámaras comunitarias, o no sé, cita al Consejo de Seguridad. Realmente eso, y lo ves, Sí, sí, impacta. O sea, son las dos grandes demandas del programa acá, son generación de laburo y inseguridad. Y algunos hasta lo pegan, ¿eh? Los ponen casi como... Y en cuanto a la generación de trabajo, hay un montón de iniciativas. De hecho, el viernes estuvimos con Fernando Barbosa, lo que es el Concordia Emprende, un sitio web donde todos los emprendedores de Concordia pueden publicar su comercio, su emprendimiento, y a partir de ahí generar difusión y poder comercializar más sus productos. Y después, otra política de Estado, ellos lo quieren llamar así también porque quiere que continúe, que se llama el Concordia Programa. De hecho, vinieron funcionarios nacionales aquí y demás, con más de 500 inscriptos, de tratar de capacitar a los concordienses en lo que es la programación, es decir, la producción de software. Es una industria súper importante con una potencialidad tremenda, y aquí en Concordia tenemos, no sé si la palabra es un nicho o un nido, y que este programa, en cabeza de Aldo Álvarez y también Pedro Con, ha generado muchísimas expectativas e incluso fue realizado de manera bastante ordenada, lo que ha llevado a que el Gobierno Nacional, a partir del Concordia Programa, inicie lo que se llama la Argentina Programa. Entonces, esto que se está haciendo en Concordia, muy bueno. ¿Y qué es lo que busca? Y tiene una particularidad en cuanto a la formación de las personas. Y es que las mismas empresas privadas requieren desarrolladores, programadores y demás, y ellos mismos financian el programa en conjunto y también articulado con el Gobierno Nacional y demás. Entonces, ellos establecen, es decir, miren, la capacitación va a ser así, así, así, va a requerir esto porque es lo que yo necesito para mi empresa. Entonces, las personas que se capacitan tienen grandes posibilidades de terminar una capacitación de 7 meses con un puesto de trabajo. Y esto, se realizó. Bueno. De hecho, una empresa que se llama Fidegain, que está atrás entre Alberdi, generó 30 puestos de trabajo. Y lo hablábamos con Aldo. Uno siempre piensa, cuando te hablan de puestos de trabajo, tal vez en la industria o... Sí, una fábrica. O la como pyme, viste, que vos decís, bueno, tiene la chimenea, tiene la máquina que hace ruido, y tiene las personas trabajando. Y tal vez hoy una pyme, en las nuevas tecnologías, en un mundo totalmente globalizado, con generación de software, etcétera, etcétera, la idea de pyme, la idea de cosas, es diferente. Entonces, tal vez son, como sucede ahí en calle Alberdi, son 30 personas con una computadora pensando, desarrollando software, aplicaciones, generando y exportando, generando conocimiento y exportándolo también, y generando divisas. Y bueno, y a raíz de eso también va a surgir en la costanera, se va a hacer lo que se llama el polo tecnológico, donde también, en un acuerdo con esta empresa y otras, generar que los concordienses tengamos la posibilidad de desarrollar software ahí, y articulando Estado, nacional, provincial y municipal, con, bueno, está ahí en veremos lo que son las exenciones impositivas o beneficios impositivos para que Concordia tenga un desarrollo en software. Y eso va a generar, si nosotros logramos potenciar eso, muchísimas oportunidades laborales para los jóvenes, que es un punto. Sí, es una franja que hoy padece a veces. Entonces, los embates de la economía. Y en un mundo laboral mucho más complejo, tal vez que, no quiero decir mío, pero por ahí, antes era mucho más fácil acceder al trabajo. Y hoy cada vez son más requisitos, requiere mucho más capacitación, requiere y son mucho más exclusivos. Entonces, por un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que va por ahí y creo que el mundo va por ahí. Y Concordia, de hecho, es una de las pocas ciudades en el país que ha sido declarada sociedad de conocimiento. Claro, por eso decir, porque esto me lleva a decirte qué bueno, ¿no? Una ciudad como Concordia, emplazada en un lugar emblemático, con las universidades y establecimientos educativos, uno dice, el salto está ahí, loco, y no se da, se está demorando. Con un aeropuerto, con un río, con un puerto, con una ciudad. Y vos decís, nos está faltando ese saltito, ¿no? Para generar, tener una de las facultades de alimentos más importantes de la Argentina, Sí, y uno además, tiene esperanza, pero es como que cuesta. Sí, sí, y nos cuesta también por esto que siempre yo lo señalo, que creo que es manifiesto, la autodenigración que tenemos los concordienses, decir, no, mirá, esta ciudad, y por el estigma también que muchas veces cargamos, está llena de pobres, está uh-huh. llena de la economía, acá no se puede, hay que irse, hay que... No, sí, el problema son los que vienen de afuera, no, bueno, pero pará, sí... Pero ¿cómo hacemos para salir de ahí? Entonces cuando uno descubre estas ideas que después se llevan a cabo, que son tomadas a nivel nacional y que dicen, che, lo que ustedes están haciendo es increíble. Sí, sí, sí. Muchas empresas, no sé, el otro día hablaba con Chagas que había ahí recorrido el parque industrial y dice que, no sé, que un amigo de él, de Canadá, vio el Concordia programa y dice, ¿cómo hago yo para... En serio, ustedes están formando muy buenos recursos humanos y sí, quiero, sí, sí, que quiero eso es fundamental. Pensar. Entonces vos decís, tal vez sea por ahí, si uno ve a nivel mundial, ves que las grandes generadoras de riqueza no son las importadoras uh-huh, de, uh-huh. no sé, sí, productos que vengan, que, no, bienvenida sea, no, claro, obviamente. Uno no. ve el poder pero que tiene este Facebook, uh-huh. Google, sí, etcétera, sí, sí. y varias empresas que generan conocimiento, que generan software, y que el mundo va hacia ahí, hacia el desarrollo, hacia de nuevas tecnologías, de conocimiento, uh-huh. etcétera. Entonces, si yo puedo ser ajeno a eso, yo puedo apartarme de eso y pensar que nuestra economía tiene que estar centralizada en... hay que mejorar la producción de arándano, sí, pero ¿eso realmente puede dar una respuesta a toda la ciudadanía? ¿O hay que cambiar el modelo de producción de Concordia? Y bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Hacia la industria de autopartes o hacia desarrollar la sociedad del conocimiento? Con esto que vos decís, con una ciudad que crece, que tiene un montón de... universidades, seguro. Que tiene un montón, y cómo hacemos para potenciar eso, cómo trabajamos en conjunto, cómo el Estado, que administra recursos escasos, genera empleo. Uh-huh. Bueno, porque viste que se observa que hay avances que se han hecho en trabajo en conjunto, bueno, el municipio mismo con la UTN trabajando en lo que puede ser la cuestión urbana, en la seguridad vial, pues sí, bienvenido sea. Entonces yo decir, che, si tenemos materia prima, tenemos cabeza, pasamos por aumentar el valor agregado a nuestra materia primaria, ¿no? Exacto. Pero y de bueno. hecho hay un montón de proyectos, incluso hablábamos también con Fernando esto de que nuestro cómo los servicios públicos, que es el agua, la cloaca y demás, están llegando a los barrios más vulnerables, y cómo resulta necesario que también llegue la fibra óptica, que lleguen las sí, tecnologías, seguro, que lleguen. Seguro. Y hay un proyecto que está casi ya cerrado, que es que en nuestros barrios existe, bueno, a usted también le debe pasar, de que la conexión, por ahí cuando uno se va alejando del microcentro, es cada vez peor. Uh-huh. Y decir, ¿cómo hacemos para llegar con fibra óptica, dar conectividad, dar servicios, y tal vez evitar el traslado o hacer micro nodos de conocimiento uh-huh. En los barrios vulnerables, para tratar de que esa brecha digital que existe, que excluye, que uh-huh. genera muchas desigualdades, sí. no exista. Entonces, mira la educación, ¿no? Entonces tenés, uh-huh. bueno, aquí en lo que es el Nido hubo un curso uh-huh. sí. de capacitación. No, eso está bueno, la capacitación. Por eso, creo que la generación de puestos de trabajo va por ahí, uh-huh. va por ahí, por desarrollar... y capacitar a nuestra población. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, una de las concepciones de la justicia social es elevar culturalmente uh-huh. al pueblo. ¿Y cómo elevás culturalmente? Es dando herramientas, es dando uh-huh. conocimiento, es dando educación, y creo que es por ahí. Uh-huh. Creo que es por ahí porque el mundo va hacia ahí. Entonces, uh-huh. alejarnos de eso es complejo. Yo creo que del impacto que sería en lo político esto, ¿no? Si vos pegás este saltito, yo creo que se va encaminado, sí, yo también coincido en eso. Te pregunto, vuelvo a la parte política, Concordia sigue siendo el bastión peronista hoy, a quien le gusta, a quien no, es así. Sí, sí. Y no es descabellado pensar en la intencionalidad de un informe periodístico para un canal de Buenos Aires. ¿Cómo lo estás viendo eso? Bien. ¿Y si crees que puede ser por sí, ahí? Porque hay una obra importante ahí, no la mostraron. Sí, no, en sí, un poco que es la estrategia que siempre utilizó, desde los poderes fácticos que siempre existieron, además de decir, bueno, mirá, ¿cómo hacemos nosotros para, por esto que es un bastión político, cómo hacemos nosotros para destruir el justicialismo o meterle un palo en la rueda. Bueno, vamos, dale. Entonces tenés 4 o 5 periodistas que te ponen una música de fondo, así, tipo... Drama, etcétera. Y si bien es muy difícil comunicar hoy en un mundo que está atacado constantemente, esos videos impactan de manera negativa y real, pero es más de lo mismo. Uh-huh. Es más de lo mismo y no sé si genera tanto daño. Es particular que sea Concordia, que sea repetitivo, porque esto ya pasó. Yo le contaba, tengo una revista viva del 2001 que está el camión de la Municipalidad de Concordia, sí, sí, mostrando lo mismo. Sí, sí, y por otro lado es muy parcializada y es, insisto en esto, ¿no? Es parte de la misma estrategia. Y a mí me preguntaban, ¿y qué pensás de lo que muestran? Mirá, le digo, en la ciudad hay realidades mucho peores de las que mostraron. Y tal vez sin tanta música y demás, bueno, si recorres algún, hay mucho peores. Y eso nos lleva a pensar, sí, la pobreza es un problema en la ciudad, sí, es un problema, y es un problema gravísimo. No hace mucho salió un informe del Centro de Industria y Comercio de la ciudad, donde dice cómo está la riqueza centralizada en 6 empresas foráneas, sí, y cómo los comercios locales están perdiendo ese mercado. Entonces, yo lo que me lleva a mí es no así quedarme en la indignación, en el enojo, en buscar culpables, responsables, sino pensar cómo haces para salir de eso. ¿Cómo haces vos para lograr una sociedad más igualitaria? ¿Cómo generás riqueza de manera más distributiva? Entonces, ahí pensar en lo que hablábamos antes. ¿Y cómo hacemos? Está listo, sí, que nos muestren, que nos estigmaticen, que vengan los porteños, nos digan ustedes tal cosa. Pero, y nosotros, y está listo, viene alguien de afuera y nos señala todo eso malo que tenemos y demás. Pero, ¿qué mano de...? Son los mismos y pertenecen al mismo poder que... nos desfinanció Salto Grande, que nos sacaron los excedentes, que producto de la... Sí, Baro, flaco, decime qué mal que estoy, pero dame una mano. Por eso yo, cuando viene el ministro Arroyo, dije, saqué una nota que decía, del estigma a la ayuda social. O sea, no nos vengas a estigmatizar, sino venirnos a ayudar, si tan mal estamos. Y creo que el hecho de ayudar es... básicamente generar políticas de Estado que permitan sacar a toda esa población o a la ciudad de esa desigualdad. Y creo que es eso lo que tenemos que pedir los concordienses, no que se nos estigmatice tanto, sino que se nos ayude. ¿Y cómo se ayuda? Y se genera con recursos, con políticas de Estado, pensar qué es lo que ocasiona la tanta pobreza, y si es el modelo productivo, y si es la primarización de la economía de Concordia. Bueno, ¿cómo hacemos para industrializar? ¿Es necesaria una tarifa diferenciada que radique más industrias acá? Sí, bueno, debatamos esto, ¿no? Claro, entonces... Porque vos viste que... Yo te voy a tirar otro dato. Viste es que sumamente política y busca el daño político. Y yo me acuerdo, en debate, se lo he dicho, son tan miserables que usan a la indignidad, a la pobreza del otro para... sacar un rédito político, y eso realmente es de miserable. Entonces, ahí vos decís, en la especulación, es decir, mirá, le hago daño al otro, al prestigio del otro, para que, pero no son los debates que necesitamos, son los debates que necesitamos son otros, es decir, ¿cómo hacemos? ¿Está listo? Sí, nos duele a todos, sí, hay una Concordia que duele, sí, hay otra Concordia, sí, hay otra Concordia, hay una Concordia que tiene un montón de producción, que tiene lugar de bellísimo. Ahí te quería llevar, viste que hay índices de pobreza que son alarmantes en Concordia, pero no coinciden con los índices de desocupación. Exacto. Viste que hasta lo bajaron, lo mejoraron. El tema es que para cubrir la canasta básica hoy, porque te quiero meter en el tema de economía también, sí, sí, el tema es cubrir la canasta básica. Hoy laburando sos pobre o laburando te fundí. Ese es el tema, ¿o no? Sí, sin duda. Y a ver, y con respecto a eso... Yo ayer justamente hablaba con un productor ganadero y le planteaba esto. Le digo, vos tenés un montón de capital en campo, en nada, ganado, etcétera. Pero tus peones, o sea, este tipo de modelos productivos primarios generan peones, él mismo me dice, si gana 60, 70 lucas, yo los refuerzo por ahí con algo, si no es que está en contra de la ley, está conforme a nada, todo el los convenios, escalas salariales, etcétera. Entonces, estos modelos productivos primarios generan esto que vos decís, trabajadores que están bajo la línea de la pobreza. Seguro, que son pobres. Exacto, entonces vos decís, ¿y Concordia es una ciudad productiva? Sí. Tiene un montón de trabajadores que trabajan en la cosecha, en el empaque, en la actividad ganadera, población rural, comercio, madera, ¿no? etcétera. Lo que es la madera también, la construcción. Es decir, pero eso es muy difícil, digamos, que vos puedas generar buenos sueldos que estén por encima del nivel de la pobreza, porque son actividades primarias. Entonces, ¿cómo haces vos para que esa población tenga mejores sueldos? Entonces, capacitando. Y volvemos a esto. Hay que pensar para... Es decir, ¿qué Concordia puede generar? ¿O cuál es la Concordia que puede generar trabajadores que tengan un sueldo por encima de la pobreza? Entonces, y efectivamente te lleva a que vos tengas que capacitar. Es decir, tal vez... Sí, sí. A ver, y en esto quiero tampoco estigmatizar. Es decir, que un trabajador de la construcción pueda capacitar tal vez a sus hijos en las nuevas tecnologías, que tenga acceso a la informática, que tenga acceso... Entonces, una vez que asciende culturalmente su familia, que bueno, que fue, creo que fue la realidad de Concordia, mi hijo de Argentina, y mi hijo el doctor, decir, bueno, yo soy un inmigrante, tal, y él se capacita y logra acceder. Entonces, hoy el acceso al trabajo que tenga... nada, una buena remuneración, etcétera, va por el mano de las tecnologías. Entonces yo creo que hay que volcar los recursos para capacitar la población en eso. Y cambiar el modelo productivo de Concordia. Creo que es por ahí. Así todo te pregunto, me imagino que uno de los temas de preocupación para vos, para el grupo, es el tema económico, ¿no? Más te hablo de la macroeconomía, ¿no? Con cambio de ministro de Economía, pero a su vez te pego eso a la situación netamente política de la Argentina, ¿no? Porque hoy una oposición muy fuerte tomando decisiones o poniéndose totalmente en contra. Sí. Cuando uno dice, che, estaría bueno ponerse hoy en conjunto porque la solución económica es política. ¿Cómo estás viendo eso? Con una Cristina que se habla de enfrentamiento con Alberto, ¿cómo ves esa repercusión en una Concordia? Sí, bueno, la cuestión económica sin duda que también tiene un trasfondo político fundamental. Creo, y por lo menos los justicialistas entendemos de que la economía tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Y bueno, lo de Guzmán, si bien uno nada puede hacer un montón de lecturas, creo que ahora se empieza a manifestar, y lo empiezan a manifestar varios, Santoro, la misma Cristina, etcétera, de un Guzmán que pensó en él, solamente en él, y casi con un capricho destruye toda la economía del país, genera una incertidumbre total, no le importó nada, y en esto voy a lo que, si bien por ahí suena medio, decir que de qué habla, pero la cuestión ideológica de no pensar en el grupo, de pensar en la mía, y solamente en la mía, decir, ah, mirá, no me importa el conjunto, yo acá, habla de actos de irresponsabilidad, de egoísmo y demás, que se traducen también en el actuar, y creo que lo de Guzmán es terrible, es terrible porque ni siquiera se pudiese haber coordinado políticamente de muchísima forma, de decir, bueno, vamos a hacer un traspaso de manera ordenada, vamos a pensar, tal, no, el tipo, chau, no me importa nada, y generó una incertidumbre, generó un daño tremendo a la población, desde los comerciantes que no, los proveedores no les venden, el disparate del dólar, especulación pura. Y creo que eso habla de un gobierno que no, que tiene personas en su interior que no piensan en el conjunto. Entonces, pero bueno, y después nada, creo que la cuestión económica va a tender, después de este cimbronazo va a tender, o uno tiene la esperanza de que se empiece a normalizar. Bueno, ahora van a dictar algunas medidas económicas. Ahora para 9 decían que iban. Independientemente de eso, creo, y lo pensaba, digo, un término, es tenemos una Argentina embargada. O sea, Tenemos una Argentina que está embargada en el sueldo. Es como cualquiera que tenga una remuneración, dígame, el 20% todos los meses va para el FMI. Para entonces, pagar el fondo, el Club de París y todo. Tenemos eso y realmente complica todo. Porque, no sé, piensen... Bueno, Perón lo decía, hay que pensar la economía de un país como una economía familiar. Entonces vos tenés... Por un lado, un crédito que no sacamos, que no se tradujo ni en una mejora en nada, y simplemente fue para fugar. Uh-huh. Y hoy está maniatado, digamos. Es muy difícil hablar de una economía estable, de una economía que dé seguridad jurídica, de una economía donde sea factible invertir y generar ganancias, y el modelo productivo y el industrial, cuando tenés una... tenés esto, tenés tipos que se van y te destruyen todo, bueno, estar ahí improvisando, y realmente eso genera también una cuestión política, porque es decir, cómo alguien, un funcionario político que supuestamente es parte de un proceso, de un proyecto colectivo, nacional, popular, que va a defender al pueblo por encima de los poderes fácticos, de esa oligarquía que solamente extrae riqueza y la fuga, y resulta que trae una decepción, que trae, genera una incertidumbre. Entonces, pero sin embargo entiendo de que el gobierno tiene que estabilizarse, y las crisis estas económicas se tienen que llevar a cabo con proyectos en común, con acuerdos nacionales. Y por otro lado, vos me señalabas lo de la oposición. Yo creo que la oposición optó, más allá de que hay algunas declaraciones fuertes y demás, por la pasividad. Vos te vas a dar cuenta, y sucede también en el Consejo Deliberante, que hay muy pocas iniciativas legislativas o de decir o de apoyar algo. Bueno, vamos por acá, de hacer esos acuerdos que necesitamos los argentinos. Decir, bueno, está listo, che, la cosa está mal, nos está afectando a todos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pensás? ¿Cómo actuamos los dos? Después vamos a tener tiempo para pelearnos si queremos acercar las elecciones. Coincide. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Y tenés una oposición que hace una especie de carroñerismo político. Decir, bueno, mirá, está mal, mirá cómo, junto con todos los poderes mediáticos, de influencia, etcétera, que tienen ellos, y también de la justicia, para estallarlo al otro sin importar las consecuencias de la gente, ¿no? Exacto. Entonces creo que tenemos una oposición difícil, concentrada, con un discurso bastante fuerte de generar enojo en la población a los efectos de tener un rédito político. Siempre la misma estrategia pasa por ahí, ¿no es cierto? Estallar al otro, desprestigiarlo para que vengan hacia mí, digamos. Capitalizarlo a partir del enojo de la gente. Exacto, entonces, bueno, lo sucedió con Cristina, sucedió con Macri, sucedió con nada. Sí. Es posible que Alberto ponga esto, poner un ejemplo, en marcha, pero le cueste una elección igual, ¿eh? Sí. Obviamente falta mucho, Y un Alberto que trata de generar consenso con sectores que no quieren consenso. Lo único que quieren hacer es extraer riqueza. ¿Sí? Ahí está, ¿eh? Juan Domingo, brillante, ¿eh? Un gustazo, como siempre. Si no, obviamente que queríamos hablar más del consejo, pero bueno, se puso linda la charla, ¿eh? Gracias, Juan Domingo. No, gracias, Pablo, a vos, y bueno, también ahí a Pablo y a Mariana. Perfecto, ¿eh?